Laura, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿y ustedes? Bueno, me imagino apostando, ¿no?, a ayudar, a colaborar con Arco Iris, con esta apuesta que va a estar todos los sábados, ¿no?, en principio. Sí, tal cual. Sí, estamos en sociedad con esto. Hola, se cortó. A ver si nos está escuchando. Sí, ahí te escucho. Sí, sí. Dale, contanos el proyecto. Mira, nosotros estamos todos los sábados de 10 a 12, estamos funcionando en Sociedad de Fomento La Esperanza. Ah, bien. Ahí tenemos un espacio. Bueno, y más allá del enero, lo que siempre es una actividad con los chicos del barrio, y ¿sí?, con todos los niños y niñas que se quieran acercar. Estamos haciendo actividades de juegos y demás, depende de la edad de cada chico. ¿Dónde queda la Sociedad de Fomento? No dijiste. ¿Cuál es la dirección? Basílico 2005. ¿Y qué cosas les están faltando? ¿Hay algo que ustedes necesitan más en este momento para ayudar? Mira, en este momento lo que por ahí más estamos necesitando son materiales para los chicos. Sea por ahí pinturas, hojas, lápices, para que los chicos por ahí pinten y demás. Sí. Después lo que es el tema del desayuno y eso, bueno, la semana pasada estuvimos cubiertos, esta semana también estamos cubiertos por suerte y vamos en el día. ¿Qué les aporta el Estado o son gente que se acerca y ayuda al comedor, al merendero? En realidad por el momento es solamente gente solidaria que nos ha querido dar una mano y algunas amigas y demás que están haciendo alguna subasta o alguna cosa como para ir. ¿Y qué edades tienen los chicos que van al merendero? Mira, estamos de niños pequeños a chicos grandes, gente grande también que necesite, porque además del desayuno, sobre el mediodía estamos dando una vianda. Ah, también. Entonces, en realidad, es para todas las edades. Más que nada, las edades que ponemos por ahí es de 5 o 6 años en adelante, porque son los nenes por ahí. Y la gente que va al merendero es toda de ahí del barrio, los chicos y los grandes, como vos decías. No necesariamente, porque en realidad los talleres son abiertos para los nenes en realidad de Tandil y necesariamente gente del barrio. De que necesite también la persona que quiera que los chicos en este momento tengan un espacio y que por ahí estén ocupados en hacer algo y no lo hagan. Una de las ideas fundamentales era esa, que los chicos tengan algún espacio y bueno, pensando en que ya estamos cerca de las clases y de lunes a viernes van al colegio, los días sábados por ahí estaba bueno para que los chicos no estén tanto en la clase, no enfocando esa problemática también. ¿Cómo fue que se origina la idea del merendero? ¿Cuál es la necesidad o cuándo empezó esta necesidad para que empiecen esta propuesta? No, mira, en realidad la necesidad se viene viendo hace ya un par de años. En realidad comienzo con un roperito solidario, comencé hace aproximadamente 3 años y medio. Entonces, ante esa problemática por ahí iban surgiendo otras. Como el tema, como te decía, o sea, más allá de poner un desayuno o una merienda reforzada para los nenes, la primera necesidad es que los chicos estén en un lugar y que estén contenidos, los espacios ellos para hacer un deporte, para hacer una actividad o demás. Pero en realidad, si la problemática surgió al principio, en realidad surgió por un incendio que hubo y nos acercamos, bueno, me fue gustando, empezar a colaborar y bueno, así fue surgiendo, surgió Roberto Solís hace 3 años. Muy bien, y cuando hacía referencia a hojas, lápices o útiles, ¿es para que los chicos lleven a la escuela o para que los utilicen ahí cuando van el sábado a estar con ustedes? No, en realidad por el momento hablamos para que los chicos hagan una actividad, o sea, no necesariamente tienen que hacer carpetas o demás, a veces dice que por ahí de un lado están impresos y del otro lado sirven para dibujar o para escribir o para hacer una actividad. Algunos nenes están haciendo también, por que tienen que rendir materia, así que muchos están siendo particulares también, porque tenemos una gente que se ofreció para estar ahí también en el espacio, entonces también necesitamos. Muy bien, la propuesta está hecha, realmente bárbaro lo que están haciendo, y solamente dejar un teléfono para los que quieran colaborar con ustedes. Dale, te dejo mi teléfono, 54-55-24-23, y nos pueden encontrar en Basílico 2005, y si no, pueden encontrarme en mí a través de Facebook, Laura Piz, y si no, nos pueden encontrar como Merendero Arcoiris, como Sombrerito Solidario, que son los lugares que tenemos. Bien. Muy bien, por el momento, al final se cortaba un poquito la comunicación. Te agradecemos, Laura, y bueno, cualquier cosa que necesites, con gusto te comunicas nuevamente con nosotros. Dale, y bueno, invitar a todos los chicos y chicas que se quieran acercar y a los padres, que están todos invitados.